el discernimiento espiritual. La capacidad del creyente para interpretar la realidad a la luz de Dios. Texto bíblico base. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan cuál es la esperanza a que los ha llamado, cuál es la riqueza de su herencia gloriosa en los santos. Efesios 1:17-18. Introducción. La vida del creyente se desarrolla constantemente en una tensión fundamental entre dos formas de percibir la realidad. El ser humano, por su naturaleza sensorial, está habituado a interpretar el mundo exclusivamente a través de lo que puede ver, tocar y medir. Los ojos naturales captan el espectáculo de las circunstancias, el bullicio de las dificultades, el peso de las pruebas, la materialidad de lo presente. Sin embargo, existe una capacidad completamente distinta que debe ser desarrollada en el creyente, la capacidad de discernir espiritualmente, de penetrar más allá del velo de lo visible para comprender cómo Dios, en su soberanía infinita, está obrando todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El discernimiento espiritual no es un lujo teológico ni una especulación mística desconectada de la realidad cotidiana. Es, por el contrario, la habilidad fundamental que capacita al creyente para vivir transformado por la renovación de su entendimiento, interpretando cada día, cada circunstancia, cada decisión y cada prueba no desde la perspectiva engañosa de lo visible, sino desde la perspectiva de la gloria, el carácter y el propósito eterno de Dios. La diferencia entre ver con los sentidos naturales y discernir espiritualmente es tan profunda como la diferencia entre la muerte y la vida. Ver naturalmente es estar cautivo en la caverna de Platón, observando únicamente sombras proyectadas en la pared, convencidos de que eso es toda la realidad que existe. Discernir espiritualmente es salir de esa caverna, abrir los ojos a la luz verdadera y comprender que lo que veíamos antes eran apenas reflejos deformados de una realidad infinitamente más grande y gloriosa. El apóstol Pablo lo expresó con claridad magistral cuando escribió en 2 a los Corintios 4:18 que miramos no a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este no es un llamado a la negación de la realidad física, sino a la interpretación correcta de esa realidad física a la luz de la realidad espiritual que la trasciende y la fundamenta. El creyente que posee discernimiento espiritual ve lo temporal sin ser engañado por ello, ve las dificultades sin perder la esperanza, ve sus propias limitaciones sin dudar de la omnipotencia divina. La necesidad urgente del discernimiento espiritual radica en que sin él, el creyente permanece bajo el engaño perpetuo de una perspectiva truncada de la realidad. Se convierte en esclavo de la apariencia, prisionero de lo inmediato, víctima de la ilusión óptica que produce el pecado, el orgullo, el temor y la incredulidad. Jacobo, el apóstol de la fe práctica, escribió que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que se mira a sí mismo, se va, y luego olvida cómo es. El discernimiento espiritual rompe este ciclo de confusión. Transforma al creyente en alguien capaz de leer los eventos de la historia cotidiana como si fueran páginas de un libro escrito por la mano de Dios, de interpretar sus propias circunstancias como partes de un tapiz cuyos hilos están siendo tejidos conforme a un propósito eterno y perfecto. Sin este discernimiento, el creyente es como un músico que toca una sinfonía sin oír la melodía completa, como un lector que observa palabras sin captar el significado del texto. Es absolutamente esencial para una vida de fe madura, para un ministerio eficaz y para una comunión íntima y gozosa con Dios. Desarrollo. 1. El discernimiento espiritual como fundamento epistemológico de la fe. El discernimiento espiritual no es simplemente un sentimiento, una intuición o una vaguedad emocional. Es, en su esencia más profunda, una capacidad cognitiva y epistémica que determina cómo el creyente conoce la realidad y cómo articula ese conocimiento en decisiones, acciones y una forma de vida. La Escritura enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, pero esta fe que viene de la palabra debe ser procesada, entendida, integrada y aplicada a través del discernimiento. Sin discernimiento, la palabra de Dios puede ser leída pero no comprendida en su profundidad. Puede ser memorizada pero no interiorizada. Puede ser profesada pero no vivida. El discernimiento espiritual es la capacidad de penetrar el significado profundo de la revelación divina, de captar no solo las palabras sino el espíritu de la ley, no solo los mandamientos sino el amor que los fundamenta. Cuando el salmista escribió que la entrada de tus palabras da luz, alumbra a los simples, estaba identificando precisamente esta función transformadora del discernimiento, la capacidad de que la palabra de Dios no solo sea escuchada por los oídos físicos, sino que sea comprendida por el corazón renovado, iluminando la inteligencia y transformando la visión completa de la realidad. El discernimiento es la llave que abre la puerta entre la información bíblica y la transformación personal, entre el conocimiento acerca de Dios y el conocimiento íntimo de su carácter. 2. La incapacidad del hombre natural y la necesidad de la regeneración espiritual. Antes de que el creyente pueda desarrollar verdadero discernimiento espiritual, debe comprender la condición fundamental de su naturaleza anterior, la ceguera espiritual inherente del hombre natural. El apóstol Pablo fue explícito al respecto cuando escribió en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le parecen locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta no es una simple ignorancia que pueda ser remediada con información adicional o educación superior. Es una incapacidad fundamental arraigada en la muerte espiritual que caracteriza al hombre en su estado no regenerado. El corazón no convertido está oscurecido, la mente se halla sometida al poder del engaño, los ojos están cerrados a la gloria de Cristo. Génesis 3 registra la caída del hombre en el pecado, evento después del cual la capacidad humana para discernir la verdadera naturaleza de las cosas fue fundamentalmente comprometida. El hombre caído interpreta todo desde su propia debilidad, desde su propio egoísmo, desde sus propias pasiones desordenadas. Cuando ve sufrimiento, no percibe la mano de un Dios amoroso que lo está refinando, percibe injusticia. Cuando ve pruebas, no discierne el propósito de Dios de maduración, percibe castigo arbitrario o abandono. Cuando es confrontado con su pecaminosidad, no entiende la gracia de la expiación, se desespera en la condenación. La doctrina de la depravación total, tan fundamental en la teología reformada, nos enseña que esta incapacidad para discernir espiritualmente no es un defecto parcial sino una característica de la totalidad de la naturaleza humana sin regeneración. Por eso el Señor Jesús dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. No es solo que necesita información nueva, necesita un nacimiento nuevo, una transformación de su naturaleza más fundamental. 3. La centralidad de Cristo en el discernimiento espiritual verdadero. Hemos llegado al corazón mismo de lo que significa poseer discernimiento espiritual verdadero. No es posible, bajo ninguna circunstancia, hablar de discernimiento espiritual genuino sin colocar a Jesucristo en el centro absoluto de la comprensión. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios 2:2, hace una declaración soteriológicamente revolucionaria, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta no es una limitación de su pensamiento, sino el reconocimiento de que en Cristo está contenida la plenitud de la revelación divina, la totalidad del plan de redención, la interpretación correcta de todo lo que existe. En Colosenses 1:17, leemos que por él todas las cosas subsisten. Cristo es simultáneamente el alfa y la omega, el principio y el fin, el centro integrador de toda la realidad. El discernimiento espiritual comienza cuando el creyente experimenta una transformación radical en su visión de Jesucristo. Es absolutamente crítico comprender la diferencia abismal entre conocer acerca de Cristo y verlo verdaderamente en su gloria y señorío. Muchas personas, incluso religiosas, poseen un conocimiento intelectual sobre Jesucristo. Conocen su nombre, pueden recitar versículos sobre él, incluso pueden articular correctamente la doctrina cristológica. Sin embargo, no lo han visto. Sus ojos no han sido abiertos a la gloria infinita del Hijo de Dios. El apóstol Pedro, en su segunda epístola 1:8, refiriéndose a los que no ponen por obra el crecimiento en la gracia, dice que son ciegos de vista, olvidados de la purificación de sus antiguos pecados. Este es un tipo de ceguera que no es física sino espiritual, la incapacidad de ver a Cristo en su verdadera naturaleza, poder y gloria. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos en Mateo 16:15 quién decían que era él, Simón Pedro respondió: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Y Jesús, lejos de simplemente confirmar su respuesta, le dijo algo extraordinario: "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Aquí vemos un principio fundamental. El conocimiento verdadero de quién es Cristo no viene de deducción lógica, no viene de argumentación humana, viene de revelación divina. Es el Padre mismo quien abre los ojos del corazón para ver a su Hijo en su verdadera identidad. La obra del Espíritu Santo es absolutamente central en este proceso de iluminación. Cuando Pablo escribió a los Efesios pidiendo que fuesen iluminados los ojos del corazón, Efesios 1:18, estaba expresando una necesidad que solo el Espíritu puede satisfacer. El Espíritu Santo es quien glorifica a Cristo, quien lo exalta, quien revela su belleza al corazón del creyente. En Juan 16:13-14, Jesús promete que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él glorificará a Cristo porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Este es el modo de operación del Espíritu: toma la obra de Cristo, la amplifica, la aclara y la aplica al corazón del creyente de tal manera que lo que antes parecía una doctrina árida se convierte en una verdad gloriosa y transformadora. Sin esta obra del Espíritu, no hay discernimiento espiritual verdadero. El creyente permanecería en la ignorancia especulativa, conociendo palabras sobre Cristo pero no experimentando la realidad transformadora de su persona. La necesidad de ver a Cristo en su gloria y señorío es el fundamento sobre el cual descansa todo discernimiento espiritual posterior. Si la visión de Cristo es incorrecta o deficiente, entonces toda la interpretación posterior de la realidad será distorsionada. Consideremos algunos ejemplos prácticos. Si el creyente ve a Cristo como un maestro moral pero no como el Hijo de Dios con autoridad cósmica, cuando enfrente una crisis, interpretará su situación desde la perspectiva de una ley moral abstracta en lugar de desde la perspectiva de la providencia soberana. Si lo ve como un amigo consolador pero no como un Dios santo y justo, cuando deba tomar decisiones morales, buscará comodidad en lugar de conformidad con la justicia divina. Si lo ve como poderoso pero no como radicalmente diferente en su ser, cuando enfrente sus limitaciones, se desesperará en la impotencia en lugar de encontrar descanso en su omnipotencia. Una visión distorsionada de Cristo inevitablemente produce una interpretación errónea de toda la realidad. Por el contrario, cuando el Espíritu Santo abre los ojos del creyente para ver a Jesús en su verdadera gloria, como el Dios hombre, el Cordero de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, el sumo sacerdote permanente, la cabeza de la iglesia, toda la vida del creyente es reinterpretada. Sus pruebas se convierten en oportunidades para experimentar la fidelidad de su Señor. Sus limitaciones se convierten en contextos para experimentar la omnipotencia divina. Sus pecados, lejos de ser excusados, se ven como ofensas contra la gloria de Cristo, lo que produce un arrepentimiento más profundo y una gratitud más intensa por la expiación realizada en la cruz. 4. El carácter de Dios como fundamento interpretativo de la realidad. Una vez que el creyente ha experimentado la revelación de Cristo en su gloria, entonces está capacitado para interpretar la realidad a la luz del carácter de Dios. Este carácter no es una construcción abstracta o una lista de atributos desconectados. Es la expresión viviente de quién es Dios en su ser más profundo. La Escritura nos presenta múltiples dimensiones del carácter divino, cada una de las cuales debe ser comprendida en relación orgánica con las demás. Dios es absolutamente soberano. Esta soberanía no significa que sea un dictador caprichoso impulsado por la tiranía. Significa que gobierna todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, que sus propósitos no pueden ser frustrados, que la historia entera, desde el movimiento más pequeño hasta los eventos más cataclísmicos, está bajo su control perfecto. El Salmo 103:19 lo expresa con belleza: Jehová estableció su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Cuando el creyente discierne espiritualmente interpreta los eventos de su vida no como coincidencias al azar ni como el resultado de fuerzas impersonales, sino como expresiones de la soberanía divina. El desempleo inesperado, la enfermedad repentina, la pérdida dolorosa, cada uno de estos puede ser visto, correctamente, como parte del plan soberano de Dios. Pero la soberanía de Dios no se ejerce en aislamiento. Está inseparablemente unida a su bondad y amor. Primera de Juan 4:8 declara con sencillez perfecta que Dios es amor. Esto no significa que todo lo que sucede sea agradable o cómodo. significa que cada ejercicio de la soberanía divina es motivado y dirigido por un amor infinito y eterno. Aquí está la paradoja gloriosa que solo el discernimiento espiritual puede resolver. Dios puede permitir pruebas, puede permitir sufrimiento, puede permitir circunstancias que parecen contrarias a nuestros deseos, y sin embargo en todo ello su motivación fundamental es nuestra redención, nuestra santificación, nuestro bien eterno. Romanos 8:28 lo afirma de manera inequívoca, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin discernimiento espiritual, el creyente verá la prueba solo como castigo o abandono. Con discernimiento, verá la prueba como un acto de amor divino destinado a refinar su fe, a profundizar su carácter y a conformarlo más completamente a la imagen de Cristo. El discernimiento espiritual también requiere comprender el carácter de Dios en su aspecto de justicia y santidad. Dios no es meramente amor, es amor santo. Su justicia no es meramente poder, es poder dirigido hacia la rectitud. El profeta Habacuc, en su grito de angustia cuando contempla la injusticia que parece reinar en el mundo, es corregido por Dios mismo con estas palabras: Tú, oh Dios, eres demasiado puro para ver el mal, y no puedes mirar la iniquidad. Habacuc 1:13. Cuando el creyente discierne espiritualmente, comprende que la aparente ausencia de justicia divina en el mundo presente es temporal, que Dios está tejiendo un plan que se extenderá más allá de este siglo, que sus juicios, aunque a menudo nos resulten incomprensibles, son justos y perfectos. El salmista lo expresó así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. La creación completa es una manifestación del carácter de Dios, y cuando el creyente posee discernimiento espiritual, puede leer en los eventos de su vida personal y en la historia de la humanidad la firma de la gloria divina. 5. Que el discernimiento de las circunstancias a la luz de la providencia divina. El acto concreto más importante de discernimiento espiritual es la capacidad del creyente para interpretar las circunstancias específicas de su vida cotidiana como expresiones de la providencia divina. La providencia es el gobierno continuo de Dios sobre toda la creación, el sostenimiento de todas las cosas, la dirección de todos los eventos hacia el cumplimiento de su propósito eterno. No es una abstracción teológica, sino una realidad visceralmente presente en cada momento, en cada situación, en cada crisis y cada gozo. Cuando una puerta se cierra, el creyente sin discernimiento interpreta esto como un fracaso personal o como mala suerte. El creyente con discernimiento espiritual ve la mano de Dios redirigiendo su camino hacia un propósito que él no puede aún comprender, pero en el cual confía porque confía en el carácter de quien lo está dirigiendo. Cuando una relación se quiebra de manera dolorosa, sin discernimiento hay solo dolor; con discernimiento, hay dolor que es a la vez una oportunidad para experimentar la consolación soberana de Dios. Este tipo de interpretación no es una negación de la realidad del dolor o la dificultad, es una reinterpretación de su significado dentro de un marco de referencia más amplio. El ejemplo clásico de discernimiento providencial lo encontramos en la vida de José, registrada en el libro del Génesis. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue falsamente acusado de abuso sexual, fue encarcelado injustamente, fue olvidado en la cárcel. Sus circunstancias, vistas desde la perspectiva limitada del momento presente, parecían una cadena infinita de traiciones, injusticias e injustificables sufrimientos. Pero cuando finalmente, después de años de espera, fue exaltado a la posición de segundo al mando del imperio egipcio, José pronunció palabras que revelan discernimiento espiritual perfecto: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José no simplemente había sobrevivido sus circunstancias adversas, las había interpretado en el contexto de la providencia divina. Cada aparente derrota era en realidad un paso en el plan de Dios para su vida y para el bienestar de toda una nación. Este es el discernimiento espiritual en su expresión más pura, la capacidad de ver, retrospectivamente, cómo los eventos que en el momento parecían desastres eran en realidad actos de providencia divina. 6. El discernimiento en la toma de decisiones, entre la voluntad soberana y la responsabilidad humana. Uno de los contextos más prácticos donde el discernimiento espiritual es absolutamente necesario es en la toma de decisiones. El creyente enfrentado a múltiples opciones: qué carrera estudiar, a quién casarse, qué iglesia asistir, cómo responder a una injusticia, necesita discernimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, Aquí se presenta un desafío teológico fundamental. Si Dios es completamente soberano y dirige todas las cosas, ¿qué sentido tiene entonces que el creyente tome decisiones? ¿No está todo predeterminado? El discernimiento espiritual, en este contexto, consiste en comprender que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son contradictorias sino complementarias. Dios ha decretado no solo el fin sino también los medios para alcanzar ese fin. Ha predeterminado no solo el destino del creyente sino también que ese creyente será un agente responsable en la consecución de ese destino. Proverbios 3:5 al 6 proporciona una formulación clásica de cómo debe operarse el discernimiento en la toma de decisiones: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hay aquí una estructura equilibrada, que el creyente debe actuar, debe ejercer su prudencia, pero no debe depender de su prudencia como fuente última de dirección. Debe reconocer a Dios, es decir, debe mantener una conciencia clara de la dirección divina, debe ser perceptivo a sus indicaciones, debe poseer el discernimiento para distinguir entre sus propios deseos y la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que mora en el creyente, proporciona esta dirección. Pablo escribió a los Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No está hablando de una guía externa sino de una sensibilidad interna, de un discernimiento que permita al creyente percibir hacia dónde está siendo conducido por el Espíritu. El discernimiento en la toma de decisiones también requiere comprender la diferencia entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad prescriptiva. La voluntad prescriptiva es lo que Dios ordena explícitamente: no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos casos, el discernimiento es sencillo, el creyente debe obedecer. Pero en muchas decisiones de la vida cotidiana, qué profesión seguir, qué lugar habitar, con quién compartir amistad profunda, Dios no proporciona un mandamiento explícito. En estas situaciones, el creyente operando con verdadero discernimiento busca la voluntad de Dios dentro de los límites de su voluntad permisiva. Busca sabiduría, consejo, la dirección del Espíritu, la providencia que va abriendo y cerrando puertas. Primera de Tesalonicenses 5:17 al 18 nos exhorta a orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración constante y la gratitud son los medios a través de los cuales el creyente mantiene abiertos sus sentidos espirituales para percibir la guía de Dios. 7. El discernimiento en el sufrimiento, la interpretación redentora de la adversidad. Si existe un contexto donde el discernimiento espiritual es absolutamente crítico, es el del sufrimiento. Sin discernimiento, el sufrimiento conduce inevitablemente a la desesperación, a la incredulidad, al resentimiento hacia Dios. Con discernimiento, el sufrimiento se transforma en una escuela de fe, en un medio a través del cual Dios desarrolla el carácter del creyente de maneras imposibles en la comodidad. El apóstol Pablo experimentó lo que él llamó un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para que me golpee, 2 Corintios 12:7. Tres veces rogó al Señor que se lo quitase. Y la respuesta de Dios fue: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12:9. Aquí vemos discernimiento espiritual en su forma más pura, la capacidad de interpretar la debilidad, el dolor, la limitación personal no como castigo o abandono divino, sino como oportunidad de experimentar la gracia soberana de Dios de una manera que la prosperidad y la salud nunca permitirían. Santiago 1:2 al 4 articula esta perspectiva con claridad brillante: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El discernimiento requerido aquí es extraordinario: ver las pruebas no como interrupciones de la vida cristiana sino como oportunidades para que nuestra fe sea probada y refinada. El oro verdadero se prueba en el fuego, de manera similar, la fe verdadera se prueba en la adversidad. Sin discernimiento espiritual, solo vemos fuego. Con discernimiento, vemos que el fuego está produciendo algo infinitamente valioso, la purificación y fortalecimiento de nuestra fe. El Salmo 42, escrito en un contexto de profunda angustia donde el salmista se siente abandonado incluso por Dios, sin embargo contiene esta pregunta fundamental: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, Salmo 42:5. Esta es la esencia del discernimiento en el sufrimiento, la capacidad de mantener la esperanza, de continuar confiando en la bondad y fidelidad de Dios, incluso cuando la evidencia sensorial pareciera sugerir lo contrario. 8. El desarrollo y cultivo del discernimiento espiritual a lo largo de la vida del creyente. El discernimiento espiritual no es una adquisición instantánea que el creyente obtiene en el momento de su conversión y que permanece estática de allí en adelante. Es, por el contrario, una capacidad que debe ser desarrollada, cultivada, ejercitada y profundizada a lo largo de toda la vida del creyente. Hebreos 5:12 al 14 lo expresó de manera vívida, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de vianda. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una progresión clara aquí. El creyente comienza como niño espiritual, incapaz de digerir alimento sólido. A través de la experiencia, a través de la obediencia, a través del estudio profundo de la palabra, a través de la meditación y la oración, los sentidos espirituales van siendo ejercitados hasta que eventualmente se alcanza la madurez donde uno puede discernir no solo lo obvio sino también lo sutil, no solo lo blanco y lo negro sino también los grises complicados de la vida moral y espiritual. ¿Cómo se cultiva este discernimiento? Primero, a través de la inmersión profunda en la palabra de Dios. No se trata simplemente de leer la Biblia, sino de estudiarla minuciosamente, de permitir que sus palabras penetren profundamente, de meditar en ella día y noche como el salmista exhorta. El salmista 119:97-99 expresa esto hermosamente, cuanto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos siempre están conmigo. Más entendimiento tengo que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. La meditación no es un ejercicio pasivo de relajación, sino un ejercicio activo de reflexión profunda, de masticación lenta de las palabras hasta que sus significados múltiples se revelen. Segundo, el discernimiento se cultiva a través de la oración continua y la búsqueda de sabiduría. Santiago 1:5 promete que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tercero, se cultiva a través de la obediencia. El creyente que oye la palabra pero no la practica es como alguien que se mira en un espejo y se olvida de quién es. Pero el que practica la palabra desarrolla una comprensión más profunda de ella. La obediencia es tanto una expresión de discernimiento como una escuela para su desarrollo. Cuarto, que el discernimiento se cultiva a través de la comunidad de fe. Nadie crece en discernimiento aisladamente. La comunidad de creyentes, la iglesia, los mentores espirituales, los hermanos y hermanas en la fe, proporciona perspectivas que balancean la visión individual, proporciona corrección cuando nos hemos desviado, proporciona testimonio de cómo otros han discernido la voluntad de Dios en circunstancias similares. Primera de Pedro 4:10 exhorta a que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando el creyente comparte su discernimiento con otros y cuando recibe el discernimiento de otros, todos crecen. Finalmente, el discernimiento se cultiva a través de la experiencia vivida. No se aprende únicamente en la teoría que Dios es fiel, se aprende porque se ha confiado en Él en una situación difícil y se ha visto como Él proveyó. No se comprende meramente intelectualmente que las pruebas producen carácter. Se lo ve cuando se ha pasado a través de una prueba y se sale del otro lado más maduro, más fuerte, más parecido a Cristo. 9. La visión transformada, de lo temporal a lo eterno. El efecto transformador del discernimiento espiritual se ve completamente en cómo cambia la relación del creyente con lo temporal y lo eterno. Segunda de Corintios 4:16 al 18 contiene una de las más hermosas articulaciones de esta transformación. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El discernimiento espiritual fundamentalmente reorienta la vida del creyente de tal manera que el eterno se convierte en más real, más sustancial, más digno de importancia que lo temporal. Esto no es un escape de la realidad presente, que es una correcta evaluación de que es verdaderamente real y que es transitorio. Nuestros problemas presentes, verdaderamente reales como son, se ven en proporción correcta cuando se interpretan a la luz de la eternidad. Cuando el creyente posee discernimiento espiritual, se vuelve capaz de lo que podríamos llamar una resignación alegre hacia las tribulaciones presentes. Esto suena contradictorio, pero es profundamente bíblico. No significa que niegue la realidad del sufrimiento o que pretenda que todo es bueno cuando no es. Significa que el sufrimiento se ha reinterpretado dentro de un marco de significado más amplio. Los mártires cristianos de los primeros siglos, enfrentando la muerte en la arena, no eran menos conscientes del dolor que cualquier otro ser humano. Pero su discernimiento espiritual les permitía interpretar su martirio no como derrota sino como victoria, no como el fin sino como el comienzo de la gloria eterna. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, escribió que la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Su discernimiento comprendía que la muerte aparente era en realidad un plantío para la eternidad. Esto es lo que el discernimiento espiritual hace, transforma la interpretación completa de la realidad presente. Confusiones. El discernimiento espiritual es la capacidad fundamental que transforma al creyente de una persona esclavizada a la interpretación temporal y engañosa de la realidad a una persona capacitada para interpretar todas las cosas a la luz de Dios, su carácter, su soberanía, su propósito eterno. No es un lujo para los creyentes avanzados, sino una necesidad absoluta para cualquiera que desee vivir una vida transformada por la renovación del entendimiento. La totalidad de nuestro argumento ha procurado demostrar que este discernimiento no es posible sin una transformación previa en nuestra visión de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro corazón y vemos a Jesús en su verdadera gloria y señorío, como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Sumo Sacerdote permanente, la cabeza de la Iglesia, entonces y sólo entonces podemos comenzar a interpretar toda la realidad desde una perspectiva verdaderamente renovada. Una visión distorsionada o incompleta de Cristo inevitablemente produce una interpretación errónea de toda la realidad. Por el contrario, una visión clara de Cristo produce una interpretación radiante de todo lo que existe. El discernimiento espiritual es profundamente práctico. No es un ejercicio académico de contemplación desconectada de la vida cotidiana. Es la capacidad concreta del creyente de saber cómo interpretar una enfermedad, cómo responder a una injusticia, cómo tomar una decisión de vida, cómo mantener la esperanza en medio de la prueba, cómo amar a un enemigo, cómo perdonar una traición, cómo encontrar sentido en el sufrimiento. En cada una de estas situaciones, el creyente sin discernimiento verá únicamente lo que es visible y tangible, el creyente con discernimiento verá la mano invisible pero real de Dios tejiendo su propósito. Vivir interpretando la realidad desde Dios y no desde lo visible es la esencia de lo que significa ser renovado en el entendimiento, es la esencia de lo que significa haber sido transformado de gloria en gloria conforme a la imagen de Cristo. Es la esencia de una vida cristiana madura, profunda, gozosa y verdaderamente libre. Este discernimiento no es algo que el creyente posea permanentemente. Debe ser mantenido, ejercitado, profundizado a través de toda la vida. Debe ser buscado en la oración, debe ser encontrado en la palabra de Dios, debe ser probado en la obediencia, debe ser compartido en la comunidad de fe. Pero aquellos que perseveran en esta búsqueda experimentan una progresiva transformación de cómo ven el mundo entero. Lo ordinario se vuelve extraordinario porque se ve como una expresión de la providencia divina. Lo doloroso se vuelve redentivo porque se ve como un instrumento en las manos del Dios amoroso que está conformándonos a la imagen de su Hijo. Lo temporal se vuelve transparente a lo eterno porque el creyente está aprendiendo a ver con ojos que no miran a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Este es el fruto del discernimiento espiritual auténtico, una vida interpretada desde Dios, vivida para Dios, y en definitiva, conformada cada vez más completamente a Dios. Aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En la vida cotidiana, interpretación de circunstancias ordinarias. El discernimiento espiritual debe transformar cómo el creyente interpreta los eventos de cada día. El atasco de tráfico matutino, el comentario ofensivo de un colega, la interrupción inesperada de planes bien hechos, Cada uno de estos es una oportunidad para ejercitar discernimiento espiritual. En lugar de permitir que la frustración inmediata sea la única respuesta, el creyente con discernimiento se pregunta, ¿qué es lo que Dios podría estar haciéndome a través de esto? ¿Hay una oportunidad de paciencia que de otro modo no tendría? ¿Hay una injusticia que Dios está permitiendo para refinarme? ¿Hay un encuentro providencial que resultará de esta interrupción? Esta práctica simple de reinterpretación continua de circunstancias ordinarias es lo que transforma la vida entera del creyente de una lucha contra la providencia en una cooperación con ella. En la toma de decisiones, buscando la voluntad de Dios. Cuando el creyente enfrenta una decisión importante, el discernimiento espiritual requiere un método deliberado. Primero, debe acercarse a la decisión buscando la dirección de Dios en oración, reconociendo que su propia sabiduría es limitada. Segundo, debe examinar el asunto a la luz de la palabra de Dios. ¿Hay algo en la Escritura que claramente lo dirija o lo restrinja? Tercero, debe buscar consejo sabio de otros creyentes, mentores espirituales, amigos de confianza, la comunidad de fe. Cuarto, debe observar la providencia. ¿Dios está abriendo puertas? ¿Cerrando puertas? ¿Hay un sentido de paz sobre una opción en particular o hay inquietud? El discernimiento aquí no es un destello instantáneo de iluminación, sino un proceso cuidadoso de búsqueda de la voluntad de Dios usando todos los medios que Él ha provisto. En la confrontación de pruebas, transformación del sufrimiento. Cuando el creyente enfrenta una prueba, una enfermedad seria, la pérdida de un empleo, el fracaso de un sueño, la ruptura de una relación importante, que el discernimiento espiritual requiere una reinterpretación deliberada. No se trata de negación del dolor. Se trata de preguntarse, ¿qué es lo que este sufrimiento podría estar enseñándome sobre la fidelidad de Dios? ¿Dónde necesitaba yo crecer? ¿Cómo está Dios usando esto para conformarme más completamente a la imagen de Cristo? La psicología secular enseña que el sufrimiento es únicamente destructivo. El discernimiento espiritual reconoce que el sufrimiento, cuando se interpreta correctamente, puede ser extremadamente constructivo. El creyente puede entonces responder a la prueba no solo con paciencia sino con acción, buscando el crecimiento que Dios está procurando, manteniéndose en comunidad con otros creyentes que pueden sostenerle, confiando en la soberanía de Dios incluso cuando no puede ver el final del túnel. En la vida devocional, profundizando la relación con Dios. El discernimiento espiritual debe expresarse en una vida de oración profunda y contemplación. Cuando el creyente ora, debe hacerlo no meramente recitando peticiones sino escuchando. Debe meditar en la palabra de Dios, permitiendo que penetre profundamente, haciendo preguntas y permitiendo que la palabra responda. Debe buscar momentos de silencio y quietud donde pueda quitar su alma y escuchar la voz del Espíritu Santo. En la devoción personal, el creyente desarrolla la capacidad de discernir dónde está siendo moldeado, dónde está siendo confrontado, dónde está siendo consolado por Dios. Incluso en la lectura de la Biblia, en lugar de simplemente leer para obtener información, el creyente con discernimiento pregunta, ¿qué está diciendo el Espíritu a mi vida en particular a través de este pasaje? Esta clase de lectura contemplativa transforma la experiencia devocional de algo rutinario a algo vívido y transformador. En la relación con otros, amor perspicaz y confrontación redentora. El discernimiento espiritual debe reflejarse también en cómo el creyente se relaciona con otros. Cuando ama al prójimo, ya sea un amigo cercano o un enemigo declarado, debe hacerlo con discernimiento. Debe buscar ver no solo lo que la persona es actualmente, sino lo que Dios está llamándola a hacer. Cuando alguien cae en pecado, que el creyente con discernimiento no simplemente lo juzga, busca restauración. Gálatas 6:1 lo expresa, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí hay discernimiento múltiple, discernimiento de que la otra persona es hermana en Cristo, discernimiento de que tiene una falta que necesita ser confrontada, discernimiento de la manera correcta de hacerlo, con mansedumbre y consideración, y discernimiento de la propia vulnerabilidad. Cuando el creyente ama a otros desde un lugar de discernimiento espiritual, ama verdaderamente, ama redentoramente, ama del modo que Dios ama. En el crecimiento espiritual, desarrollo continuo de la madurez. Finalmente, el discernimiento espiritual debe expresarse en el compromiso deliberado del creyente con su propio crecimiento espiritual. Esto significa no contentarse con el alimento espiritual de leche, sino avanzar hacia alimento sólido. Significa estudiar la palabra de Dios de manera seria y profunda. Significa buscar mentores espirituales más maduros. Significa permitir que el Espíritu Santo lo confronte, lo corrija, lo redirija. Significa ser honesto acerca de sus propias debilidades y pecaminosidad, no esconderse de ellas sino enfrentarlas a la luz de la cruz de Cristo. Segunda de Pedro 1:10 al 11 exhorta, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada entrada abundante en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual continuo no es algo que sucede pasivamente, es algo que debe ser procurado activamente, con discernimiento claro de las áreas donde se está siendo moldeado y del camino que Dios está poniendo delante. En conclusión, viviendo desde una realidad interpretada divinamente. El discernimiento espiritual, cuando se aplica en estas múltiples áreas de la vida, en lo cotidiano, en las decisiones importantes, en el sufrimiento, en la devoción, en las relaciones, en el crecimiento, transforma al creyente en alguien que verdaderamente vive la vida cristiana, no meramente como una adherencia externa a un sistema de reglas, sino como una colaboración activa y gozosa con el propósito eterno de Dios. El creyente que ha desarrollado discernimiento espiritual es alguien que no es engañado por lo visible, que mantiene la esperanza cuando otros se desespera, que encuentra propósito en el sufrimiento, que ama verdaderamente, que crece continuamente, que vive no para sí mismo sino para Dios. Es alguien que, como el apóstol Pablo en el final de su vida, puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, 2 de Timoteo 4:7. Porque ha aprendido a interpretar toda su vida desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de lo visible. Esta es la llamada, esta es la invitación, este es el crecimiento sin fin que Dios nos propone a través del discernimiento espiritual.